Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Comenzamos nuestra semana radiofónica con nuestro... ¡tablón informativo! Para que conozcan nuestras noticias de clase, de nuestra escuela y de nuestro pueblo. Sin olvidar nuestra revista de prensa. Noticias del aula. Alfredo, nuestro profesor de lengua castellana, matemáticas, francés y plástica, el primer día del tercer trimestre a las 9 de la mañana nos ha enseñado una nueva utilización de Rayuela. Esa utilización sirve para saber la programación de cada tema. Eso quiere decir saber desde cuándo hasta cuándo damos un punto de la lección, cuándo tenemos el examen, etc. Nos ha enseñado la programación del tema 9 de matemáticas. Lo hemos empezado el día 10 de abril y lo terminaremos el día 30 de abril con un examen, pero ese día no podrá ser porque no hay colegio. Al día 10 de abril, después de vacaciones de Semana Santa, los alumnos de quinto primaria han empezado el quinto tema en clase de inglés. Se llama Places y su contenido habla de sitios como las habitaciones o lugares que hay en una casa o las cosas que hay en un dormitorio. Hemos comenzado por el primer punto, que trata sobre las cosas que hay en un dormitorio. Hemos aprendido lo que significa rug y carpet. Rug significa alfombra y carpet, moqueta. Noticias de nuestro centro. El primer día del tercer trimestre vinieron cuatro alumnos nuevos, una niña y un niño que van a 5 años, un niño que va a tercero de primaria y otro niño que va a quinto de primaria. La niña de quinto de 5 años y los niños de tercero y quinto de primaria son hermanos. El otro niño de 5 años es su primo. Todos vienen desde el Colegio Público San Isidro Labrador de Rosalejo. Noticias de Almaraz. Del 20 al 27 de abril de 2012, la Concejalía de Cultura de Almaraz celebra Feria del Libro. Durante esta semana se han programado los siguientes actos: la presentación de 2 nuevos libros de poesía extremeña de la editorial Luna Libros, un certamen de cuentos infantiles, una excursión a Madrid para ver el musical Cantajuegos, talleres en una carpa que se instalará en la plaza, lectura en la radio, tanto de los cuentos del certamen como de las poesías extremeñas, un taller de animación a la lectura en la biblioteca. Durante toda la semana estarán expuestos a la venta libros con importantes descuentos en la Plaza de España. Colaboran en esta actividad la editorial Luna Libros, la librería Dalía y la papelería Bazaga. Durante la Semana del Libro se celebrará un certamen de cuentos infantiles en el que podrán intervenir todos los niños de Almaraz en edad escolar. Para eso deben entregar un cuento inventado por ellos mismos. Ese cuento tiene que tener como mínimo un folio por una cara a doble espacio. Cuando los participantes terminen de hacer todas las obligaciones que pide el concurso para participar, lo entregarán al bibliotecario antes del día 24 de abril a las 7. El jurado tomará la decisión el día 25, el primer segundo y tercer clasificado ganarán lotes de libros obteniendo premios por participación todos los trabajos del certamen. Revista de prensa. 2 de abril, El País. El presidente de Hungría anuncia su dimisión tras ser acusado de plagio. Las posibilidades de fama de una tesis doctoral titulada Análisis del programa de los Juegos Olímpicos Modernos, escrita en húngaro y defendida hace 20 años en 1992, son más bien remotas, incluso aunque su autor, que para entonces ya había sido 2 veces oro olímpico en esgrima y dirigía el Comité Olímpico Húngaro, sea el presidente de Hungría. Pero ha ocurrido, se ha demostrado que plagió su trabajo académico y se le ha despojado del título. A Paul Schmidt, de 69 años, le ha estallado un escándalo que lleva más de 2 meses tratando de esquivar bajo gran presión. Hoy ha acudido al Parlamento húngaro para anunciar que deja el cargo. 4 de abril, La Vanguardia, un ciclo de música indie y las actuaciones de Manuel Galeana y Pablo Carbonell en Cicibox entre abril y junio. Los 7 Cicibox de Pamplona acogerán entre los meses de abril y junio alrededor de 150 actividades dirigidas a todo tipo de públicos. Las principales novedades que ha presentado esta mañana el concejal delegado de Educación y Cultura, Fermín Alonso, son un ciclo de música indie y las actuaciones de Manuel Galeana y Pablo Carbonell dentro del programa Escenarios. No faltará el ciclo Historias de Cine, Mapamundis, actividades del festival Otras Miradas, Otras Escenas, conciertos los domingos, programación infantil para Semana Santa y para el resto del trimestre o la clausura de 25 aniversario de Joaquín Maya. 5 de abril, llegará a los 6.300 millones, la población urbana mundial crecerá un 75% en 2050. La población urbana mundial experimentará un crecimiento del 75% en las próximas 4 décadas y llegará a los 6.300 millones en 2050 por el empuje sin precedentes que vivirán las ciudades en África y en Asia, según un informe que ha divulgado hoy la ONU. 6 de abril. La Razón. El Toyota Prius supera la barrera del millón de unidades vendidas. Los mercados más prometedores para este vehículo son Europa y Japón, donde el interés por el Prius va en aumento. Las perspectivas son menos halagüeñas en Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el mayor mercado para este vehículo. 13 años y 3 generaciones después, el primer vehículo híbrido gasolina eléctrico producido en serie del mundo. El Toyota Prius superó los 2 millones de ventas a finales del pasado mes de septiembre. 7 de abril, periódico ABC, Panamá, el Singapur latinoamericano. La añeja imagen de la Cañejuela de Sal si puede remite a un viejo estilo de hacer negocio en el corazón de la capital panameña. Dominado por empresarios chinos, inmigrantes, el paralelo a las estrecho pasadizo urbano creció económicamente al amparo y en el paralelo de la construcción del ferrocarril y de la vía marítima interoceánica desde finales del siglo XIX. para convertirse en un Babel comercial de españoles, americanos, turcos, indios, africanos, italianos, judíos y árabes. 8 de abril, hoy. Multitudinario encuentro en la Plaza Mayor de Cáceres. A la 1 de la tarde en punto ha tenido lugar el reencuentro en la Plaza Mayor de Cáceres entre la Virgen de la Alegría y la talla del Resucitado. La suelta de globos blancos y de palomas han acompañado una ceremonia que ha sido seguida por la multitud de ciudadanos y en la que tampoco han faltado las mantillas blancas. El sol y las altas temperaturas han marcado la última jornada de la Semana Santa de 2012, que echa el broche con este desfile a 9 intensos días de procesiones e inestabilidad meteorológica. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.